tardes, estás escuchando Peligrosas Sociales en Radio La, www.radiola.org, todos los domingos de 21:30 a... perdón, de 20:30 a 21:30. Más o menos. Más o menos, más ahí. Tocamos cristales, si vemos tías les tocamos el culo, porque con tíos no tragamos ninguno. Borracho es peligroso conducir por la ciudad. Si tiro la botella, mi cabeza estallará. Si tiro la botella, mi cabeza estallará. Si tiro la botella, mi cabeza estallará. Bueno, pues aquí estamos otra tarde más en nuestro pequeño Zulo. Que aproveche, Araceli. Es que aprovechamos para cenar antes. Hoy hemos aprovechado para cenar, aparte de los merienda snacks. Cena. Merienda cena. Merienda es que la merienda mola, cena la es la siempre cena es bien. Mejor. Siempre es bien la merienda cena. Y bueno. Es pringoso. Es pringoso, sí, pero está mal. Limpio aquí en la silla. No está, límpiate, límpiate en la silla. Y ya está asquerosa. Un poquito más. Bueno, pues este es nuestro programa 90. Ya tengo editado 70. Era el 70, el otro fue el 69. Perdón, se me ha ido la olla. Pero total. Ha apuntado bien, ¿eh? 70, 70. ¿Cómo estamos? The 70. 70, el 7. Me gusta mucho el 7. Sí. Lo llevo tatuado. Oye, cuando hagamos el programa 77 habrá que hacer uno especial. Sí, el programa, ¿verdad? 77 es especial 77. Uy, que yo lo voy a tener chungo, chavalas. Hombre, hay bueno, mucho, pero hombre, pues... el 77. Tú puedes ahondar también ahí en muchas cosas. Sí, de lo no tuyo. No, ni la mitad. Bueno, pues pon lo que te dé la gana. Algo de que sea el 77, da igual. Da igual, vale. Lo que sea, tú pones un glogle. Claro. Y ya está. Me duele un poco una muela. Bueno, pues eso, ¿no? Y empezamos ya, así, sin más. Sí, así. ¿Mm? No sé, que el puente tenemos algo ha sido que comentar. Largo. El puente ha sido largo. Yo trabajo mucho más. El concierto en Rospalas estuvo bien, nos lo pasamos pipón. Yo estuve en los Combos Pestro y. Es verdad que fuiste por el día a hacer cosillas. A vender 40 bocadillos, exactamente. Me parece muy bien. Y a darnos más a conocer. Me parece muy bonito. Curramos con unas perras, fuimos, lo volvimos en metro, o sea, nos recordó. Hicisteis el catering, como quien bueno, dice, catering, ¿no? Bueno, catering, pero vendiendo los bocadillos a quien quisiera, 40. Muy bien, muy bien. Y los Combos Pestro, pues estuvieron igual. Y te buscaron otros que se llamaban Los Nichos, y también eran así, ese rollo así, pues punk, y molaron también. Nosotros estuvimos en Rock Palace el... El viernes. Fue el viernes, ¿no? Pues, o sea, que yo hubiese estado, pero... Se nos fue de las manos, ¿sabes? Como clásicos. Y bueno, pues estuvieron bien todos los grupos divertidos. Yo me lo pasé pipón. Yo me lo pasé pipón. Yo bailé mucho con las Bequias. Me marqué unos bailes ahí candemorianos. Con Tony Galento también están bien. El grupo del Fedo, que canta nuestro colega. Y el Arcadio me moló. El del Arcadio me gustó mucho. A mí también. Me gustó mucho. Me gustó el del Arcadio, no me sí, me gustó sí, sí, sí, sí. Culandra. Sí, señor. Culandra. Estuvo divertido. Lo pasemos bien. Se nos y fue de las manos. Nacho y Nacho pincha guay, así que. Sí, estuvo bonita. Fue una bonita noche. Y nada, y vamos con la música así, sin más dilación, así ya. Venga. Pues nos vamos a Nueva York a finales de los 70. Movida de rollo experimental, post-punk, new wave, y bueno, pues grupos con influencias un poco, según ellos, y Velvet Underground, algunos grupos un poco apoyados por el gran Brian Eno, y bueno, pues me he ido y de esta movida. Yo, como bien sabéis todos, yo soy de punk inglés, o sea, eso por descontado. Pero ya yendo del rollo New Wave y tal, hay cosas interesantes también de esta última ola primera ola de la New Wave de Nueva York. Pero bueno, que hay algunos grupillos que me molan y nos vamos a ir para allá. Vamos a escuchar primero a un grupo que se llaman Theoretical Girls. Me ha quedado bien. Que bueno, pues que empezaron a finales de los 70 también. Y luego, bueno, pues la canción que vamos a ir fue relanzada en el 96, que es la canción más conocida que tienen. Y me da buen rollito y me gusta a mí estos rollos experimentales ahí de cositas que se hacían por estos Nueva Yorkes de estos años. Vamos a escuchar You Got Me. got me. You got me. You got me. You got me. You got me. You got me. You got me. You got me. You got me. Fan on Fur. Los otros dos grupos son post-punk, pero estos son así más rollo de rock. Y son de Los Ángeles y son de ahora. Y no sé más. Y el Chemita hace colaboración. Sí, es verdad, está tocando ahora con ellos el Chemita. Así que nada, voy a ponerles. Thank you. Bueno, pues... Bueno. he traído cosas actuales y así de novedades de Bowie. Y lo primero está... Vamos, que las actualizaciones de la web. Que lo primero es un single que no lo he subido a la web porque es de Fábrica Records. Y eso... resulta que tenía discos yo ahí que los vendía baratísimos y que ahora a lo mejor están por y no lo 200 sabías. Euros y cosas no así, jodas. Pero de un año para otro. Todo dice? Rollo, sin, que los traje además. Esqueleto no sé qué, que son de rollo siniestrillo Cold Wave de estas, ¿sabes? Cold Wave, me encanta. Que sí, electrónica siniestrilla, ¿sabes? Siniestrilla. Con el de... Con eso de siniestrilla quiere decir que son un poco ahí... Oscuros. Claro. Pero bueno, pericas, ¿no? Y esto se llama... Esta se llama... Vamos, que... Espérate. Que vamos, que nos vamos. Ya, pero no. Que quería decir cosas antes que ponía aquí. Que aunque parece que esto va a parecer totalmente 80s, la portada incluida y todo... La portada es la portada es de un 80ero brutal. Sí. Pues es de 2012. Se llama Sally Dije... ¿Será Sally Dije? Bueno, pone como que se pronuncia... Dijo. Sally Du... O algo así. Pues entonces no es inglés, tía. Bueno. Algo por francés. Es que es de Vancouver, que es Canadá y también tiene parte francesa, sí. Pero no sé. Bueno, tengo la copia 129 de 330, por eso no está ni metido en la web, porque eso es que te digo yo que las dos copias que tengo de más... Sí. Bueno, que si a alguien le interesa se la puedo vender, pero que en la web no la voy a poner, que eso va a valer dinero. Eso va a valer monice. Es que eso se dedica a la especulación, Santi, con el Discog. Se pone a ver los precios que ponen otros. Hombre, pero bueno, también imagino... más bajo, pero... Imagino que es de lógica también que hacer eso, ¿no? A ver... Mira, un disco de los Sex Pistols, sí. De Moody's. Mm-hmm. Es una rareza, mm-hmm. Vamos, un piratón. Sí. Lo teníamos por 15 pavos, nadie lo compraba. Coge, lo ponen discos por 30 y lo vende. Pues tío, que hubiese mirado primero también, ¿sabes? Pues sí, desde luego. Puedes buscar en el Google ese disco y mirar dónde lo tienen. Porque aparece Bowie y cuando buscas un... Bueno, en caso. Que esta es de Vancouver y Canadá y que... También tocó en el Drop Dead en Berlín en el 10 aniversario del Drop Dead. Pero he visto vídeos y me parecía un poco coñazo, porque claro, no es lo mismo ponerte un disco de electrónica que ponerte y una tía ahí... ¡Ah, güey! Es que no ven la escenificación, yeah. Pero una piba que solo canta y baila así como... Tiene un poco de toque indie. Porque es que todas estas cosas así en plan ochenteras también pueden rozar un poco el rollo. Yo la veo demasiado ochentera para ser... ¿no? Porque ya, ahora ya se lleva hasta en 90, si vos sabes. Sí, sí, sí, ya. Es que somos muy antiguas. Es que yo soy una mujer antigua. Es lo que y tiene. Y de hecho, o sea, ya yo la veía súper ochentera, pero luego también la he visto en una foto y sale como súper... Pues eso, pelo cardado, de negro, los ojos, tal, o sea, más siniestrilla. Siniestrilla. Sin estrellas al final pillas. Pues vamos a ir. Echar unos segundos en reaccionar. En vez de inestrillas, inestrillas. Sin estrellas. Bueno. El inestrillas. El inestrillas iba a ir al bar de la muerte. Pues ya lo hablaremos. Que bueno, pues esto es electrónico, ¿no? Muy ochentero, New Wave, Cool Wave. Y la canción se llama... Y el single... Yo creo que también se llamará así, aunque no pone nombre. Como... Sally dijo. Immaculate Deception. Ay. Inmaculada Deception. estábamos diciendo ahí. Nada. Que las palabras no gustan, pero las fotos sí. Sí. Ay. De Facebook. O a lo mejor es que hoy es un... Yo que sé, ha habido muchas movidas. Bueno, el puente. El parpel, no sé qué, el puente. La hasta gente los está domingos. La está gente ya. Está en coma en casa. Como yo y, claro, y pasando de la radio y de los todo. Los programas. En el sofá es ideal para eso mismo. Y bueno. Ha llegado el momento. Are you ready, baby? Yo no, jamás. Are you ready for the scream? And scare? Y bueno, ha llegado el momento de nuestra sección de cine. Resulta que no hablamos de una película que vimos hace mucho. En el búnker, de las primeras que vimos. De las primeras que vimos en el búnker, sí. Sí. De hecho, yo creo que ahí ni no éramos tan amigas de Antonelli. Era ahí empezamos a hacer buenas migas. Empezamos a ser clan. Sí, ahí es cuando empezamos. Empezamos a ser clan. Porque ya había algunos, lo típico de que comentábamos en la peli, pero bueno, por esto, por lo otro. Empezamos ya a ser asiduos y esta película además es una película con un alto contenido freak y gore que hace amistad. Sí. Es para ver en hermandad. Gore hace amistad. Claro, son películas para ver en hermandad. Yo particularmente no suelo ponerme películas de gore yo sola, salvo en algunos casos, alguna tarde que me pueda apetecer, pero es raro. Bueno, me gusta verlas en hermandad. Estamos hablando de Dead Snow. Aquí se llama Zombies Nazis. ¿Aquí para qué se van a complicar? Ya estamos con siempre. Aquí qué es lo que quieres ver. En realidad, ¿qué vamos a ver? ¿Qué vas a ver? ¿Qué vas a ver? Zombies Nazis. Pues Zombies Nazis. ¿Para qué nos vamos a complicar? Bueno, y una cosa que recuerdo, que la echaban en el cine, en el Kinépolis, y fuimos Gloria y yo. Yo lo había mirado esa semana y lo había, pero resulta que los viernes... Llegamos hasta sí. Allí. Era el día que cambia la cartelera. Ah, qué bien. Y llegamos allí... Y no, es que esa ya no la echan ni nosotros. Me quedamos en la puta. ¿Y dónde acabamos? Haciéndonos fotos en el fotomatón. Bueno, en un centro comercial es de lo mejor que se puede hacer o huir. Que es de los pocos que te hace una foto diferente a otra. Porque ahora te saca las cuatro dos, iguales. O sea, una en blanco y negro. O sea, te ahora hay muchas moderneces en los fotomatón. Se llamaba de los 70. Y unas te las sacaban colores con distintas caras que poníamos... Y otra en blanco y negro. Y luego nos la repartimos las del 2. Muy bonito, es lo máximo que se puede hacer. Y fuimos ahí con toda la ilusión para ver la pantalla grande. Y nos dicen, no, es que se ha cambiado la cartelera y ya no está. Y ya mirando las maquinitas, ¿sabes qué? Yo sabéis que era de tractora. Había para hacernos chapas, militares. Hombre, tienes para hacerte de todo. Había de todo. Lo más divertido que puedes hacer en un centro comercial, es que desde no luego, no, o huir. Nos hicimos eso y nos fuimos. Me dan urticaria, a mí me dan mucha neurosis los centros comerciales. Yo los odio a muerte. En pocos me veréis. Yo los odio a muerte, pero es que solo estaba en ese cine. ¿Sabes? Ya, no. Estaban ese y mal. Yo acordaros que yo era detractora, como siempre, por mi purismo zombie, que a mí me costó abrirme mucho la mente, pero claro, daba mucho juego a la película. No tiene mayor pretensión y había que verla. Y como fan del rollo gore, pues... Había que verla, sí. Bueno, sí. El argumento que es muy, muy simple. Pero, ya te digo. Es de 2009, ¿vale? Que yo creo que a lo mejor hasta la estrenaron un año después, porque es... La estrenaron más tarde. Es sí. Noruega. Y la estrenaron como un año después sí. en España. Y aunque nosotros la vimos en noruego con subtítulos. Nosotros la vimos con subtítulos, en, sí. En las whiskies, ¿qué es que? Vimos en el proyector del búnker. Sí. Qué bonito. Aunque no la vimos antes en mi casa y luego la pusimos allí. Tú y yo la vimos en tu casa. Ah, vale, eras tú. O sea, que me lo habíais tragado dos veces. O sea, sois realmente fans. O sea, a ver, yo tengo que reconocer que yo me descojono y que me gusta mogollón ver las escenas de los zombies por la nieve, que luego lo hablaremos. Pero, hostia. La vimos en tu casa y como... Hay que ponerla. Sí, buena, sí, hay que verla en la buena pantalla grande, claro. Sí, bueno, en sí. realidad se dice en noruego no. O algo así. Te mojas con el noruego. Ya ves. Porque es muy parecido, pero, o sea, de the snow, pues es dot snow, o algo así. Muy bien, muy bonito. Bueno, está escrita y dirigida por Tommy Wirkola. Y bueno, pues eso, es una comedia zombie gore. Y vamos con el argumento. Un grupo de amigos, estudiantes de medicina, van a pasar unas vacaciones a la montaña, a la cabaña de la novia de uno de ellos. Lo de siempre, ¿para qué complicarse? Si lo que queremos ver es lo que queremos ver, ¿qué más da? Hace bastante guiño a otras pelis. Lo hace en aposta, es decir, que está hecho un poco. O sea, ahí reside un poquito el. Y uno de ellos dice: ¿cuántas películas empiezan con un grupo de gente que va a una cabaña y no hay cobertura? Porque no hay cobertura. No hay cobertura, claro, lógicamente. Vale. Es que hay unos repetidores de esos. Ay. Y entonces, pues eso, van a la cabaña, ¿no? Pero no contaban con que iban a sufrir los ataques de unos terribles implacables zombies. Implacables. Que en su día fueron nazis. Soldados nazis. Pero no viene, soldados nazis. No viene la sinopsis porque vuelven. No, porque eso ya sería contar demasiado. Ya cuentas demasiado ¿no? del intríngulis que intentan buscar. Ahora, que... No, que no, ahora hablamos contado, de ello. No, porque hay un tío que les advierte, ¿no? Está el tipo raro que aparece, otro clásico, que les advierte. Les advierte del, ya que han pasado peligro, cosas. A los cuatro. Pero que es porque han enterrado un tesoro debajo de la cabaña. Sí, debajo de la cabaña. Lo llevan. Bueno, pero lo que cuenta el tío es que los nazis está. Esto es en. En Noruega, pero no me acuerdo en qué pueblo. Yo no me acuerdo del pueblo, ni que, vamos, no me acuerdo del, vamos. Y entonces el pibe cuenta, les advierte de que ahí habita mal, el mal. El mal. Y es porque estuvieron los nazis y torturaban y masacraban a ese pueblo, ¿no? Y pero todos los días, y ya los... todos los días. Hasta que acabaron, dijeron, venga, ya vi. Y el pueblo ya está hasta la vamos, un sin vivir. Y cogieron y guardaron armas y tal, y con lo que pillaron. Y ya cuando los nazis cogen encima, le roban el oro a los del pueblo, que se lo roban. Y si tú decías, no, esto no, que es de mi familia, ¡pum!, tiro entre ceja y ceja. Y entonces cogen los del pueblo, ya está la polla, cogen y las armas con las que tienen van y les persiguen a los nazis. Y los nazis acaban metiéndose en las montañas, que era justo por ahí donde está la cabaña perdida. Y no se sabe qué fue de ellos. Que se supone que murieron congelados. Huyeron con el tesoro. Pero supuestamente, el tesoro debía estar... Ellos están muy mal, pero las ropas, qué bien que están las ropas. Sí, eso es lo que qué despliegue de uniformes, qué bonitos. Sí, también estaban muy bien hechos también. Claro. Hay que pensar. Está muy bien no hechos. Son tantos años, si lo piensas. No son tantos años. Es como de hace, no sé. Hombre, ellos están podridos, pero bien, ahí en su punto. Sí, bien. Pero es que esos cascos y eso no se pone malo. Y la nieve, muy bonito todo. Sí. Sangre y nieve siempre. Sangre, nieve, esos uniformes, pues ya. Que decía, que esto a Antonio le sorprendía mucho, decía, joder, es que van de punta en blanco, ahí como súper perfecto, no tienen el este muy roto. Hombre, es que la elegancia nazi la tenían que dejar ahí. Porque y aparte que luego, si te fijas, sí que están los trajes están como bien, no están hechos harapos, pero como que están ya roidillos, están o sea, bueno, poco, que sí. Se ven las fotos. Se ven las fotos, hombre, algo tienen que estar. Como que claro. El amigo ya está ahí como, claro, como claro. Si lo hubiesen raspado, no sé. Va a hacer el un poco hirsuto, ¿no? Esa es la palabra, no sé si lo he dicho bien. Algo así es. Pues el vestuario está muy bien, muy bien. Las muertes, lo de matar con lo primero que pillan, pues bueno, siempre es recurrido y siempre es bien. El momento este de la hoz y el martillo. Bueno, lo de la hoz y el martillo, pues... Que pone el hombre con la hoz y el martillo para matar a uno de los coroneles que clava el hombre. Y luego cuando se va, le muerden y dicen ellos, si te mueres te contagias. Entonces le muerden la mano, se corta la mano y le muerde la polla y es como, aquí que me muero. El primero... De aquí no paso. Es que el primero que muere, bueno, uno de los primeros que muere es el gordito con la camiseta de Brender. El más gilipollas. O con la camiseta de Brender. Y dice, son zombies, que no muerdan, que no muerdan. Y entonces con eso se queda y el tío, no, que no te puedes morder. Aunque en realidad uno le muerde el cuello y como él coge es médico y se cose con hilo. Es verdad, se cose, sí, se es verdad. Cose. Bueno, el otro también sé que autoriza el brazo, ¿sabes? Que ahí en el momento. Pero, y luego todo muy... O sea, muchas tripas. Es para más eso es, tripas. Claro, es que es bien, es por, mucha bien por tripa, eso. Mucha mucho un momento dado que se queda colgado. De... Sí, que sale el intestino. Hombre, claro, yo sí, me parece una sobrada decir... hablar de culto, ¿no? Obviamente, me parece una sobrada. Pero hay gente que, hombre, que piensa que lo es. Años no es por nada, bueno, pero, sí, ya sabes que esas cosas ya se diga. Bueno. Y bueno, pues eso, tripas, buenas dosis de sangre, pues diálogos de humor, sí. Luego también que les pasan cosas, ¿no? En momentos críticos. Le pasan críticos, cosas en momentos críticos. Eso que empieza, o sea, al principio es en plan, el sillón, taparlo con el sillón, ¿no? Pues en plan... Hacer para que no entren y tal. Y no pueden con el sillón, lo meten para un lado, lo meten para otro. En plan, rollo cómico de esto de que en esa situación y no da. Se da uno con el sillón en la cabeza. Bueno. Todos le pasan cosas así. Bueno, tira un cóctel molotov y tirarlo afuera. Y se le cae fuera, dentro de la casa. Lo mete dentro de la casa y arde. Bueno. Esta, bueno, pues entretenida, pues para ver en hermandad, desde luego, sí. Para echarse unas risas. Echarse unas risiones. Y ver muy bonito. Y ver escena bonita, sí. Están hechos muy está bien muy bien hechos los zombies, pero es que eso que es son importante. Super zombies, porque son super zombies. Hostias, bien. Y con líder. Con el líder, que se da unos gruñidos ahí. Ya te digo. La gasta mala leche, ¿eh? Sí. Gasta mala leche. De hecho, no es... Hay que apartarlo del mundo zombie porque no tiene nada que ver. Que de... No, claro que no. De hecho, es que se cargan todo el purismo zombie. O sea, está reventado completamente en la película. Pero en realidad, en la si película. Lo piensas, es otra cosa. Es, no son tiene, nazis, yo lo veo entonces diferente. Ya son... Es otra, a ver, es, yo... Unos seres. Hombre, no puedes poner... Ah, claro. No, es que, claro, ya el hablar de zombies son ya seres, no es... Seres. Para mí es el lo que hemos dicho, sí, lo que decimos siempre, el zombie de Romero es el zombie de Romero, al que adoro y soy ultra mega fan. Y luego está esto. Que esto pues como entretenta, me ha abierto la mente y ya me trago películas de zombies de humor, que lo he hecho desde hace muy poco tiempo. Y bueno, pero bueno, no hay que, luego hay que, no hay que buscar, pues, no hay que darle... Que, es que me suena hablar de esto, pero es que es porque hablamos de zombies en general y creo que hablamos de esta peli. Es probablemente habláramos pero de ella, la mencionaríamos. Que, pues, que hay una hippie en plan de que, porque le da al pibe que llega ahí y les cuenta la historia... Le daban café ecológico y no sé qué. Ah, sí. Y luego coge y mata a un pájaro, pero vamos, que está él. La urraca, la pillan por culpa del pájaro este que está... Porque le está, en plan, defendiendo su nido o lo que sea, y coge y le corta el cuello ahí a... Y hay que decir que se defienden bastante bien desde un principio. No es de esto de, ay, que no sé qué hacer, pues. ¿Y en escopeta? Peli, no, se defiende, pero bueno, son deportistas, van allá a esquiar. Sí. Y luego en esta peli no es donde se quedan enterrados y echan el gapo y dicen, si va para arriba. Claro, no claro, lo, eso, de eso que lo hablan. Luz. No, de eso lo hablan antes. Lo hablan antes. Y hay una que se queda. Que se queda y se queda. Y se no es gapo. Es que se le cae todo el mocarro. Ah. Y no se me ve. Acordaba. Dios. Y según para dónde cae. Que va para abajo. Y según para dónde cae, sabes que tienes que escarbar para el lado contrario o no. Sí. Pero hablan de lo del gapo cuando van viajando. Sí, yo sabía que era en esta peli. Me sonaba. Y... Así que si os quedáis enterrados en la nieve, sabéis lo que tenéis que y hacer. Y claro, sí, son bastante recurrentes de que sí. El pibe coge ya y va a buscar a su novia que está a matar y le dile. Y encuentra la que cueva. Está a matar y le dile. Y encuentra la cueva de los zombies. De los zombies nazis. Encuentra una matralleta y se la coge y se la pone ahí en la moto de nieve esa ya y en plan toco, claro, toco, ya me hace un poco guiño, bueno, pero claro, es que lo de la motosierra y tal, lo de Evil Dead y buscarse las peras, pues que es lo bueno que tiene Evil Dead, claro. Que también se corta el brazo. Que también se corta el brazo, bueno, pues sí, pero bueno. Sí, tiene el rollo. Bueno, tiene ese. De hecho, tiene lo mencionan también al principio, porque dicen... Ah, sí, no me acuerdo. Dicen, las películas que empiezan así, y él dice, viernes 13 no tienen cobertura, pero porque no había móviles. Y dice, una chica. Y Evil Dead, la 1 y la 2, y dice, y explica el otro, el gordito friki. La 2 es un remake de la primera, pero con más presupuesto. Con más presupuesto. Y en plan, vale, dejar de hablar de películas, no sé qué. Y le dice, cállate ya que eres un friki y así no vas a follar, no sé qué, ¿sabes? Y la otra le hace otro guiño y ya es que se van a liar. Cosas de esas. Cosas de aunque esas. Aunque fue el último polvo que he hecho. Que son las cosas que, bueno, que, pues eso, que además es que nos la pelan. Y encima cagando, que estaba cagando. En la caseta. No acordaba. En la caseta. Sí, yo de eso sí me acordaba, sí. Fíjate. Siempre, es que siempre ha sido cagando, follando, que es así, o bañado. Cagando. Ponte el tráiler, anda. ¡Clat! ¡Farica! Regner med at dere små bortskjemte snørrvalper ikke har giddet å lese litt lokalhistorie om området her før dere kommer valsende inn på den hervede snetraktoren deres. Under 2. verdenskrig så var Øksfjord en utrolig viktig plass for tyskerne. Det var, å si, en holdeplass for tyske krigsskip. Folk ble torturert og banket og mishandlet hver eneste dag. Tror man jeg sier det. Det här var onde satans jävla. Se här då. Oh. Fortune and glory, kid. Det er ikke mange mer, ikke sant? Que todos van uniformados y hay uno sí. Que nos preguntamos por qué iba de blanco, que iba como una, no era de bata blanca porque no era, blanca, era, era con capucha, sí. Y tal, y entonces decía era Antonelli, era el Mengele. El Mengele del grupo, el Mengele del grupo. Porque también hay una que se ve una escena de que la han medio matado pero ella sigue viva y le sacan las tripas y como en plano subjetivo de que lo ve ella. Ve ahí cómo le están sacando las tripas. Pero en realidad no son zombies de que se alimentan de gente ni nada, matan por matar. Sí, ni comen ni nada. Porque también matan con armas. Matan por, pero es por necesidad de comer también, ¿no? No comen a nadie. En ningún momento se lo comen. Cogen cabezas en plan, o sea, por ejemplo, a la Sara esa, a la que sale al principio, que es la novia del pibe que va. Sí. Le cogen la cabeza como trofeo, o sea, rollo nazis, de locos, de, ¿sabes? Y lo de sacar las tripas y tal, pues, yo qué sé, el Mengele. El es Mengele, el único porque... que saca tripas ahí, pero no las come. Es como solo de, pues, se le saca las tripas. Y al primero que matan se ve como le acuchillan, o sea, no es... Sí, no matan, matan, o sea, matan con armas. Sí, y corre que se las pelan y... Y bueno, tiene la ametralladora. Se manejaban en la nieve de puta madre. Mejor que se manejan muy bien en la nieve. Si no, es que han estado ahí mucho tiempo, Gloria. Es que lo típico que yo siempre pienso es que un muerto no puede morir. ¿Y ahora qué? Un muerto no puede morir. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué hacemos? ¿Ahora qué haces contra ellos? Alguno palma también. Y es eso. Toma. No puedes matar a un muerto. Claro que esto sí, pues también. No sé si en un momento. Yo anduve se ve, con le, claro, le revientan la cabeza y tal, pero es que hay hasta uno que le clavan una movida en la cabeza, luego es el de las tripas, y cuando le ponen las tripas parece que está vivo, empieza ahí como, en mis tripas. El baile de San Vitus Dance. Tripas, que además, claro, el intestino que el tiene intestino, no sé cuántos mil... Claro. Bueno, sí, mide mucho. Mide eso mucho, está muy entonces, bien enrollado y tienes que sumar el grueso con el delgado. Son muchos metros. Pero no estaba podrido porque ahí aguantó. Pues... bueno, pues nada, que nos lo pasamos bien ese día. Viendo zombies nazis. Zombies. Volvemos, vamos a la música. Sí, volvemos a la música. ¿Sí, no? New York, New York. Pues nada, que vuelvo con lo mismo. New York y New Wave, pero bueno, no me gusta usar a lo mejor ese término, más rollo experimental. Con otro grupo también que bueno, pues otro grupo que también de finales de los 70, principios de los 80, también un poco apoyados por Brian Eno, y también hicieron sesiones en el CBGB. Me gusta mucho decir eso, CBGB. Y dejarlo dije como si fuera francés, algo así. CBGB. No sé cómo lo digo. CBGB. El grupo se llama DNA, DNA, y vamos a escuchar, pues, You and You. Iba de Yus. Eso sí que me suena mal. Sí, ¿verdad? Se llaman Pink Military y son de los 80 y la canción se llama Do Animals Believe in God. Generate in me. Vale, pues. Ahora esto sí que es, bueno, que está en la web de Bowery, www.achuse.com/bowerirecords.es. Son un dúo de Portland, Oregón. Portland. Y se llama Gutters. Es punk, no es ya New Wave ni así. Repite el nombre, que te lo he pisado conmigo, con mi risotada. Gutters, que será Gutters. Gutters. ¿No? Gutters. Yo qué sé. Gáticos y monetes. Son de ahora, es su primer single. Y el single se llama Should We Make a 7 Inch? Y vamos a ir una canción que dice eso, pero que la han puesto para resumir 7 Inch. Muy bien. 7 pulgadas. Eso es punk, ¿no? O sí, digamos, es punk. Que eso en es el punk, punk son es un dúo que solo bien. Batería y guitarra. ¿Ah? Y canta, pero, o bajo, yo creo que guitarra. Bueno. Y ahí vamos a ir esa canción, 7 Inch. Should we make a 7 Inch? Should we make a 7 Inch? Should we make a 7 Inch? Yeah, should we make a 7 Inch? Well, me mom, she made like 7 Inch. 1983. She's got 400 copies left in the basement. Get the other ones away for free. Well, she made a 7 Inch. Yeah, should we make a 7 Inch? We wanna make a 7 Inch. Pues... Mal, ¿eh? Ya sé yo que vas mal. Oye, que tengo una ampolla en el dedo meñique. Pero es que no, es que tienes una pedazo de herida en el dedo meñique. Que te he puesto aquí un empaño y va peor el apaño. No, la Celi, que con el frío a ver si te van a tener que amputar. Ten cuidado. Pues a lo mejor. ¿Nos contaron algo de uno, de alguien que ahora se amputa los dedos meñiques para Estados meterse Unidos, en unos zapatos especiales? Fíjate, ay, que, por Dios. Fíjate que gilipolleces. Como las costillas que te quitan, sí, una, pues ahora te quitan el dedo meñique. ¿Y para que sea más cómodo el zapato? No, para que te quepan. De lo fino que son. Sí, yo. Ay, yo es que no sé. Fíjate no de qué gilipolleces me acuerdo de conversaciones nocturnas. Y a, sí, porque. Dios. Bueno, que nos vamos otra vez a los New Yorkers. Y ahora vamos a hablar de Lydia Lunch. Yo ya puse una canción de ella aquí en el programa. Y esto pues es cuando ella era chica, era zagala, pues las primeras cosas que empezaba a hacer, ya dando un poquito ahí, dando a conocerse. Y estoy hablando de Teenage Jesus and the... Jesus. And the Jerks. Y vamos a escuchar pues la canción que me gusta, que es Orphans. I'm gonna try to feel the para terminar voy a poner un grupo. Pues un grupo. ¿Vas a poner un grupo? Que no sé dónde. Una banda. De, nada. ¿Vas a poner una banda musical? Lo he escogido así para reinar porque me ha molado la canción. Y no sé ni de dónde son, ni el año. Pues muy ni bien, nada. Gloria. Me ha molado la canción y te necesitaba rellenar. Deben de ser franceses por el nombre. Film noir. Noir, noir. Pues eso. Noir. Noir. Noir. Pues deben de ser franceses por eso. O no. O no, claro, o no. Porque o no. También te puedes poner. Vete a saber. Sí, y la canción se llama Sin, que es pecado, que es en inglés, así que. Eso lo entendemos. Pues entonces. Somos pecadoras. ¿De dónde son? Pues mira, Wikipedia, pues sale toda la información. Si os mola la canción, el mundo de Google. Si os mola la canción, tenéis para buscar. ahí voy yo, ¿no? Ya. Sí. Vale, pues los conciertos, que hoy no traigo casi apuntado, ¿no? Los conciertos. El sábado 15 de diciembre, pues tengo un mercadillo en el Coco Bar a partir de la 1. ¿Es este sábado? El siguiente. Ah, es al otro, es que me hago un lío con las semanas. Vamos, el sábado siguiente, 15, este primero que viene. Ah, o sea, el siguiente. El siguiente, fin de... sí. Vale. Luego a las 8:30, pues hay cine también, que lo monta Dani, que va a poner colega dónde está mi coche. Dani, tío, te quiero matar, por favor. Se te está pirando la pinza, mugretone. Se te está pirando la pinza. Lo que es como, es que el Supre Mamón tuvo mucho éxito. Hombre, ya, pero no es lo mismo. Yo lo de Supre Mamón puedo entenderlo. No, soy fan, pero tía, colega, ¿dónde está mi coche? Ya que quieren poner comedias así, hay otra. Vamos, yo prefiero otro y eso, Amanece que no es poco. Amanece que no es poco, por favor. Tú sabes la de cosas que es. Y si no, nos enfadamos en un momento dado con Bud Spencer y Terence Hill y te descojonas. Y te puedo decir un sinfín. Mucho mejor que ir por esas vertientes. Perdona, mugretona, aunque esto como no lo vas a oír, pues da igual. Porque soy segura que no lo oye. Así coge sugerencias. Bueno. Y luego, el día 22 es el Apocalipsis Maya. Apocalipsis Maya, que es el Rospalas de todo. Sí. 12 grupos de punk y puede que alguno más. ¿12? Sí. 12. Pero 15 minutos cada grupo. Ah, vale, vale. Un buen maratón, mola, muy buena idea. Seguro que hay alguno que se flipa quieren tocar más, pero bueno. Los grupos eran muchos y no los traigo apuntados, pero vamos, era que tocan todos los grupos de Dani. Grupos 1, Price, luego Penetración Sorpresa, Rey Muerto, Accidente, los que tocaron son Mutantras. Sí. Mazo, 12 grupos. 12 grupos, unos eso que se mola. Yo qué sé, Piorrea no iba a decir, pero no. Piorrea. No, se llama Otitis y no sé qué. Todo el nombre es así y que va a haber minis de cerveza de Calimocho. Muy bien. Solo ese día para que no estén ahí en la calle. O sea, va a ser un poco. Para que los niños punkis puedan beber y pagárselo, ¿no? Costeárselo y no estén en la calle con las latas. Bien. Hombre, también un mini no sé a cuánto precio lo pondrán. No creo que sea el precio de gruta, será. Hombre, menos, desde luego, ver. Como en la Heineken, no, como en el Arena, no creo que sea. No creo que sea. No, en el Arena y en el puto Siroco. Hostia. 11 pavos, creo que era. ¿O? Eran 9. Pero ponían minis también. Ahora estoy flipando. En el ¿dónde Arena fue? Eran 9 pavos. En el Arena sí. En el Arena te ponen mini de Heineken por 11 pavacos. Yo creo que eran 9. Que por pero que flipa, no, se te cae. 11. Se te cae. 11 pavos. Yo sé, en el Soul Kitchen sé que era eso. En el Soul Kitchen. Oh, que se te cayó la copa de las 12. Dios mío. ¡Buah! 12 pavos la copa. Y se me cayó. Viendo a los camilios. Viendo a los camilios ahí. Y cojo. Y te lo ponen en un puto vaso de plástico flexible. Te han tocado a los fans ya. Fue una copa porque dijiste, pa' 11 pavos, pago. Fue una copa, pero que me la pusieron en un puto vaso de plástico blando. Blando. Y yo que encima tenía un empan ese día. Vaya usted a saber por qué. Pues hice pop y ya no hay esto. Y se me cayó la puta copa encima. 12 pavazos, es que duele, tío. Pero en vaso de plástico. En vaso de plástico, eso... Debería estar prohibido. Eso, tío. Debe estar prohibido, joder. 12 pavos es con tu vaso, por lo menos, y una sombrillica y lo que haga falta. Eso es lo que teníamos, claro, que haber hecho todos ahí, una avalancha y reventar el local, sí, sí. Así. Y... En fin. Y concierto. A ver, chavales, escuchadme. Voy a hacer una llamada de atención a la gente. ¡Sí! Por favor, quiero ver este concierto. Como me lo cancelen por falta de gente, voy a repartir leche, comprar la entrada. Ya es un conciertazo, de verdad. Bueno, a que le guste el rollo. Pero por Dios, que ¿de quién hablamos? Ordo Rosario Equilibrio. Tocan el sábado. El viernes. Ah, es el viernes. Joder, qué día es. ¿Qué día es la de viernes 14, sala Randall, que está lo del Templo de Bon, no está la vida de la sala. Por favor, que a lo mejor. Viernes 14. A lo mejor lo cancelan. Parece que se están vendiendo pocas entradas. Se están vendiendo entradas. O sea, no hay casi venta de entradas. Entonces, ¿están pagados? Están pagados, los pierdes. Pero es que, tía, da vergüenza, yo lo sé, porque organiza conciertos, organizar un concierto cada 20 personas. Claro, hombre, a mí no me da ninguna vergüenza. Para mí inclusive puede ser panacea. A mí inclusive, yo me acuerdo de los Sensgan Children en el Gruta, que éramos cinco. Que no, ya lo entiendo perfectamente. No, hombre, independientemente de eso, que no hay ambiente, eso es obvio. Que no hay ambiente, tienes razón. Claro, es que para el grupo da vergüenza que salga un grupo que además es un grupo importante en la escena, un grupo que aquí a España ha venido solo, que yo recuerde, bueno, que yo recuerde a partir de los mis 18 años una vez. Tío. A ver, que yo he visto grupos de punk en Petit Comité que sí, que sí. Hombre, lógicamente. Se lo pasa bien porque ve que te lo estás pasando. No, no, claro, es diferente. Que no, ya, solo te quedas 20 personas y da un poco de vergüenza. Para los organizadores, entonces, por favor, que quiero verlo. Pero tienen que tener anticipada mínimo. A ver, nosotros, por ejemplo, en algunas salas, es que es verdad que se lo pueden cancelar, en algunas salas nos obligan a tener unas anticipadas. Creo que ahora en el Gruta están empezando a tener. No, en el Gruta ahora no. El Gruta, nosotros, los dos conciertos, el primero en el 2005, nos obligaba a tener entradas anticipadas vendidas o no se hacía el concierto. Y tú tenías que pagar la ¡usurero! Es que es ¡susurero! Y te obligaba a tener... era un 30% de la foto. ¡Ojo puta! ¡Fascista! Nos obligaban a un 30% de la foto. Y en el Arena, bueno, en el Arena, no lo entiendo, que vale, yendo, yo entiendo que hagan eso cuando no te cobran la sala, pero si te has cobrado, tú ya lo has pagado, que hombre, te den por no, el no, culo. Eso es. Ya, pero ellos no van a cobrar de las copas que lo tienen. Bueno, pues... bueno, que tenéis que ir al concierto y que comprar la entrada. Que nos vemos allí. Rosario. Que nos vemos allí, zagalos. Que se nos va de las manos ya. Mesa cobrador Rosario, mesa camilla. Tresillos, si Pablo lo llamaba mesa camilla tresillos, sí, o algo así. Que nada más, este año... y bueno, no me baño. En el Cocobar alquilamos la cueva. A poder ser que no sea... da igual. A poder ser que no sean punkis. Que no sean punkis. Gente tranquila que no me la líe. Guateques, para guateques. Se puede alquilar la cueva para guateques. Pero no se puede ni fumar ni esas cosas porque va a estar el bar abierto, la cueva alquilada, aunque sea un sitio, pero que va a estar, van a subir y bajar y no puede ser. No puede ser. No puede ser. No poder ser. Nada más que en enero no tengo nada más. Vale, pues... Ya buscaremos para enero cosas. Claro. Y vamos con mi última canción, que es de un grupo que me gusta mucho, que ya los he traído. En enero aquí te espero. Hostia, 2013. Dios, lo que me faltaba ya. Que tu grupo, que se nos pilla la flapa ya mucho, que ya, que son las 10 de la noche, ¿eh? Vale. Sí, es que hemos empezado. Neighbor Hardware... No, right, no. Grumenauer. Neighborhood Brats. Ya traje otro single. Este es uno nuevo que también 2012. Todo de lo que he traído hoy 2012. Actual. El single se llama Ocean Beach Party. Son de Los Ángeles, California. Con voz femenina, que por cierto se llama Jenny Angelillo. Me encanta, qué bonito. ¿Cómo lo dirán? Angelillo. Pero lo mismo lo dicen con solo una L, ¿no? Angelillo. De que le quitan poesía. Es que las dos L, es que lo de chiquitillo y elillo es bien. Está bien. Illo. A lo mejor es italiano, a lo mejor, ¿eh? Es de descendencia italiana. Bueno, bonita pietilla. Que canta una chica y que me recuerda mucho a los grupos de ahí de California del 77 y así. Y nada, pues nos vamos a despedir con la canción que da título al disco, que se llama Ocean Beach Party. Beach en noviembre. Buenas tardes. Nos volvemos a ver el próximo domingo. Pero mira, qué playa. Una playa en la que me iba yo. Así que nada, chavales, que la semana que viene no hay programa, ¿vale? No. Que no puedo. No puedo. Así que espero que nos hayáis escuchado en directo y si no, en breve subo. Sube porque no nos has escuchado ni Peter. Vamos que nos vamos. ¡Arrivederci! Arrivederci, chao.